Lo que tienes que hacer, si vas a empezar una obra, es olvidarte de las dudas, que te las van a solucionar. Tú, lo importante es que tengas claro lo que quieres hacer, rehabilitar o mejorar tu vivienda. Que tienes dudas, no te preocupes, te las van a solucionar. ¿Quién? Un líder. El líder mundial en unos materiales que son los que recomiendan los profesionales. El líder mundial en placas laminadas. ¿Y eso? Nauf, con K antes de N. Nauf, tecnología alemana. Actum. Fíjate si saben esto, de problemas a la hora de hacer una obra. Nauf es líder mundial en placas laminadas. ¿Y eso? Y ha montado una web, una página web, para que tú entres ahí y soluciones todas tus dudas. Rehabilitacionesnauf.es. Rehabilitacionesnauf.es. Entra ahí, todo solucionado. Las mejores soluciones, los... mejores soluciones son las placas laminadas. ¿Y eso? Uy, va, penalti.